universo desierto, Italia sin espaguetis, un colgado marca pasos en un muerto, un pijama para el yeti floreado. El culmen de la estulticia, el verso más imperfecto de un poeta, fétida y banal noticia, quien roba a un niño el afecto y la teta. Puede parecer obsceno continuar vomitando de esta lista, pero tengo el cesto lleno y seguiré aunque pecando de optimista. Voy en el furgón de cola del tren de los miserables, sin destino una mariposa sola que electrocuta los cables del camino. Soy agua contaminada, león viejo que no caza, ni a una mosca, una evidente carnada, borracho que ya se pasa de la rosca. Si alguien piensa que es acero, que nadie merece tanto menosprecio, bien se lo agradezco, pero más me humillará este llanto si más recio. Thank you.